Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Programa número 18 de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Estamos en una nueva semana aquí por el mes de abril, transmitiendo desde FM La Ronda de Colonia Carolla, Córdoba, para todas las radios comunitarias y rurales de nuestro país. Mi nombre es Ramiro Chávez, ya está sonando la Mecha Sosa de fondo, que significa que da inicio a Ciudad Campo, y ya tenemos ahí lista muy pronta la Negra Mati para compartir un nuevo programa más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen inicio de semana, un lunes bastante cargadito, pero bueno, saliendo adelante con un día maravilloso de sol y de una temperatura muy agradable. ¿Cómo estás, Ramiro Chávez? Muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, estos lunes bastante moviditos, pero bueno, con energías reservadas para el programa de hoy. Ya estamos compartiendo los mates también, que levantan un poco, porque tenemos 2 horas por delante y con una propuesta para la audiencia en este caso, que tiene que ver con un tema trascendental en lo que es la soberanía alimentaria, que tiene que ver con la importancia también desde lo más minúsculo de hacer huertas familiares en la casa de cada uno, y tiene que ver con las semillas en Argentina. Uh-huh. Un tema no menor. No, para nada. Un tema fundamental. Sembrar semillas. Vos sabés que trataba de buscar el significado de la palabra semillas en voz quechua, por ejemplo, y suena ruru. Semilla en mapuche suena fen, en guaraní tayú, y así podemos identificar en todas las voces la palabra semillas, que implica ancestralmente la forma de alimentarse de los pueblos originarios y de trasladar también esas semillas como un tesoro de generación en generación, y era parte de la naturaleza brindada por la Pachamama y también brindada a la Pachamama. Así que me parecía muy interesante que traigamos este tema, que hablemos con aquellos responsables de poder distribuir las semillas a nivel nacional, con los prohuertas, con la gente del Instituto de Semillas de la Argentina, también con los chicos, ¿por qué no? Y traer también la experiencia de una localidad muy pujante que nos trae Semillas del Sur, que es una fundación que se encuentra en Villa Ciudad Parque, uh-huh. Y saber todas esas realidades que nos van atravesando. Y esto, ¿no? También lo complejo de las semillas y el negocio que representa. Sí, totalmente. Algo tan ancestral y sencillo, común, fundamental para los pueblos de nuestra historia, que, bueno, al día de hoy, si se enteraran todas las cosas que han hecho con las semillas dentro de lo que es la etapa moderna, el sistema capitalista, las multinacionales, uh-huh. Bayer, Monsanto, los intentos de aprobar con lobbies económicos la ley de semillas, uh-huh. que busca un patentamiento y que no sea algo libre, ¿no? El uso de semillas, la recreación de semillas, y que en algunos casos se busca, bueno, crear dependencia a un paquete tecnológico transgénico cargado y acompañado de una serie de agrotóxicos y demás, un sistema que es más superficial de lo que justamente son las semillas, ¿no? Claro, una mutación genética que se realiza en laboratorios y, bueno, y alteraciones que no tienen absolutamente nada que ver con la naturaleza. Para eso también decidimos hoy poder conseguir la voz del presidente del INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas. Vamos a hablar con Joaquín Serrano, que es su presidente, así que, bueno, sí. Va a ser interesante en llamativo, breve. Le comentamos a la audiencia que fuera del aire, nos decíamos con la negra Mati, mire, hasta así como existe agricultura familiar, SENASA, bueno, todos los organismos del Estado, hay un organismo estatal que es el Instituto Nacional de Semillas, conocido como INASE, y que busca la eficiencia uh-huh. en la actividad de producción y comercialización de las semillas y asegurar también que a cada productor agrario les llegue y que también se siga manteniendo la identidad y calidad. Así que son estos organismos que las certificaciones decir, también les dan. Totalmente. Es importante también dar a conocer porque, bueno, el Estado es muy amplio uh-huh. y detrás de todo un organismo hay derechos de personas y hay derechos universales que hacen a la ciudadanía. Y en estos casos, bueno, a veces los encontramos como un área, una oficina, un programa, un plan, un instituto. También nos gusta averiguar un poco cómo es el funcionamiento uh-huh. en cuanto a los presupuestos, ¿no? Porque se sabe que a dónde va el dinero, bueno, va más o menos encaminado el modelo de país. Así que en este caso nos ponemos a preguntar. Así vamos a hablar con Joaquín Serrano, que es el presidente del Instituto Nacional de Semillas. Y bueno, y tenemos muchas más voces. Sí, y una cosa que le quiero comentar a la audiencia es que para interactuar con nuestras redes sociales tenemos un premio. Un premio que la gente de Feria Franca del Camino Real nos hizo llegar, que tiene que ver con la posibilidad de que podamos sortear una docena de plantines para la huerta. ¡Epa, epa! Dos aromáticas, un cactus y una suculenta. Así que bueno, agradecemos mucho a Rubén y a Norma por este regalo maravilloso que durante la semana vamos a fomentar en las redes sociales para que participen y el lunes que viene hacemos el sorteito para que puedan llevarse sus aromáticas, plantines para la huerta y un cactus o una suculenta. Sí, y también va a ir acompañado este premio, este hermoso regalito de Norma y Rubén, de alguna voz justamente de tanto de Rubén como de Norma, aconsejando para aquellos que, bueno, las preguntas típicas, ¿esto es de interior o de exterior? ¿Le puede dar el sol o no? ¿Hay que regarlo mucho agua? ¿O poco? Claro, sí, todas sí. Todas esas cuestiones. ¿Te acordás que a Norma le preguntábamos sobre los cactus y las suculentas? ¿Cuánto de agua hay que echarle? Bueno, y eso nos explicaba ahí. Así que, bueno, va a ser interesante poder compartir con la audiencia este premio. Totalmente, Negrita. Bueno, le metemos un repaso rapidísimo, el resto de los temas que tenemos para hoy. Dijimos que íbamos a hablar con Joaquín Serrano. Uh-huh. También vamos a estar hablando con la directora de Ambiente de la comuna Villa Ciudad Parque en la provincia de Córdoba, Luciana Moreno, uh-huh. es la directora de Ambiente. Así que nos va a estar contando también no solo la experiencia estatal, digamos, hace dos años, hace muy poquito, digamos, están siendo parte de la gestión, sino también del trabajo desde la Asociación Civil Semillas del Sur. Uh-huh. Justamente hacen un encuentro de intercambio de semillas. Sí. Bueno, desde una lógica para nada mercantilista, sino mucho más humana y sagrada, porque también tiene que ver con el alimento, ¿no? Así es. Y la, no te olvides, compañero, de que es infaltable la voz de la gente del Pro Huerta. Totalmente, va a estar la gente del Pro Huerta, vamos a estar comentando de qué se trata este programa de distribución de semillas, también por parte de otro organismo del Estado. 30 años ya tiene el Pro Huerta. Existe también una red de colaboradores que son los promotores de Pro Huerta, que acompañan a las familias. No se trata únicamente de entregar la semilla y ya, sino que también se crea un vínculo, se crea una red y demás. Pero bueno, esos son algunos de los temas de hoy. Y como siempre, vamos a escuchar buena música. Hemos cambiado el disco, en este caso ya pasó el Carulla Record. Uh-huh. Y la semana pasada hemos comenzado con Músicas y Territorios, uh-huh, producción de la Red de Radios Rurales, como le gusta a usted que lo nombre, y del INAMU y el INTA. Un nuevo disco muy bueno, con la participación de músicos y músicas de todo el país. Una última, las noticias agropecuarias de la voz de Violeta Collado. Bien, vamos con este programa que se viene con toda. Bueno, Negrita, ponemos primera, vamos a escuchar el tema Samu, de aquí, de entre Colonia Carolla y Jesús María Sierras Chicas. Vamos a escuchar Samu de la banda Amargos, un poquito para bailar. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. They say in Oaxaca, you drink coffee with mezcal. They say in Oaxaca, you drink coffee with mezcal. Urban smoke I planted to chase away evil light. Urban smoke I planted to chase away evil light. I like to try the molly that Soledad is going to grind. I like to try the molly that Soledad is going to grind. Y como dijimos, tenemos un programa, pero muy cargadito. Ya tenemos en línea al ingeniero agrónomo Joaquín Serrano. Él es el presidente del Instituto Nacional de Semillas, INASE. Bienvenido, Joaquín, a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. La Negra Mati te saluda. Hola, ¿qué tal? Magdalena Onega. Magdalena Ruiñazú te habla. Mati, decimos. Matilde. Ah, Mati, bueno, Mati. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por este tiempo y bueno, es un gusto. Gracias a vos. Realmente nosotros estábamos sorprendidos de la cantidad de cosas que el INASE hace, la importancia en cuanto al manejo de las semillas, a la certificación, la existencia de este laboratorio. Estábamos sorprendidos de la cantidad de acciones que tienen y de trabajo territorial. Totalmente, sí, es un instituto nacional importantísimo, estratégico, y a su vez, bueno, este año cumple 30 años. 30 años, mira. Bueno, no sé, casualmente, más adelante en el programa vamos a estar hablando con gente del Pro Huerta también, y casualmente tiene la misma edad, 30 años, acaba de cumplir el año pasado. Contanos un poquito, si puede ser, el contexto del nacimiento del Instituto Nacional de Semillas. Bueno, el INASE vino a fundarse, digamos, luego de venir trabajando ya como secretaría, ¿no? Secretaría de Servicio de la Semilla, en la órbita del Ministerio de Agricultura en su momento. Uh-huh. Y luego, bueno, por importancia y por necesidad, se decide crear directamente un organismo centralizado, que porque sea el encargado, ¿no?, de como autoridad de aplicación de la ley de semillas, ¿no?, nacional, de la ley nacional de semillas y creaciones fitogenéticas. El decreto reglamentario se decreta parte de la legislación, y a su vez, bueno, se forma el Instituto Nacional de Semillas como organismo de aplicación de la ley, y bueno, y de esa manera, como organismo centralizado, tiene capacidades mucho más amplias que una simple secretaría, y de esa manera asesora permanentemente al Ministerio de Agricultura, al Medio de Pesca de la Nación, para buscar soluciones, para también trabajar sobre normativas que hagan a la producción, al comercio y las semillas, ¿no?, a nivel nacional, y bueno, y toda la importancia que tiene también para las exportaciones. Así es. Y una acotación, el trabajo con el productor, ¿cómo viene a ser? ¿Cómo lo desarrollan ustedes? Bueno, el productor, por supuesto, que es el usuario y bueno, es a quien va destinado todas las variedades de semillas que se manejan en el comercio y en la producción. Así que vendemos semillas, no solamente a la semilla botánica, que se define lo más comúnmente el órgano morfológico, sino también las partes de cultivos, o sea, la parte de semillas agámicas, ¿no?, que un montón de cultivos se reproducen por vía agámica, por clonación, en el caso de las yemas, en el caso de los espejos, en el caso de también algunos tubérculos, como bueno, puede ser la papa, la batata, bueno, la batata se destina a otros sistemas que por medio de plantines, bueno, todo eso se considera semillas, así que bueno, entra en el ámbito de la ley de semillas, para lo cual, bueno, de acuerdo a cada economía regional donde se producen todos estos cultivos, toda esta diversidad de cultivos, el INASE tiene presencia y articula muchísimo con el INTA, que históricamente fue y es un proveedor de genética para cultivos a nivel nacional. Y bueno, como les decía, ser productores, productoras agropecuarios que requieren e insumen estas semillas, este insumo principal en los campos, tiene su voz inclusive porque forma parte de la Comisión Nacional de Semillas, que nos reunimos mensualmente, y también en algunos casos, si es necesario, puede haber comisiones nacionales extraordinarias, o sea que con más frecuencia nos estamos reuniendo y vamos generando grupos de trabajo, específicamente en cada especie, el mundo de la producción y el comercio de la producción de semillas, y también, bueno, todo lo que hace a la parte de fitomejoramiento y mejoramiento de variedades, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es completo el trabajo, y como siempre se dice, que el ámbito de las semillas está transversal a todo, tiene su parte comercial y su parte, por supuesto, bien humana y bien arraigada también en quienes producen. Claro, porque, digamos, el comercio de las semillas es algo ancestral, como las semillas han sido, esta comercialización de semillas ha sido como una tarea ancestral, ¿no? Y se comenzó con semillas nativas. ¿Cuál es el trabajo que el INACE hace frente a la conservación, preservación de semillas nativas? Y el INACE, bueno, como decíamos, es un instituto nacional, tiene el vínculo con cada una de las provincias que son las soberanas, digamos, en su territorio con respecto a los recursos genéticos. En este caso, los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, que serían la parte de semillas no nativas y criollas. Así que, bueno, el INACE tiene un plan de trabajo para cada provincia, planes operativos que desarrollamos en las provincias, articulamos con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Ambiente, y bueno, entendemos a la conservación como un proceso activo, un proceso que hay que cuidar, ¿no? El recurso, y bueno, la manera de cuidarlo y conservarlo es también teniendo trabajos activos de prospección en los territorios, de producción también para el mantenimiento de, en este caso, de especies, ya sean arbóreas, herbáceas, y hay, bueno, por supuesto, un interés a nivel nacional muy grande en conservar, en cuidar estos recursos. Y para esa presa. Para luego su uso, inclusive para su estudio y demás, que habrá cosas que todavía ni sabemos que van a tener, por supuesto, un uso importante. Por ahí leí en algún lado que habían firmado un convenio de reciprocidad o de trabajo cooperativo con parques nacionales, también para esta cuestión de protección de las especies nativas. Así es. En los territorios, digamos, ya sea en la parte de reserva, en la parte de parques, se puede trabajar muchísimo. De hecho, ya se trabaja, pero bueno, desde el INACE, con todo, queremos aportar todo nuestro conocimiento, todas nuestras capacidades de los científicos, de lo tecnológico, y de lo técnico, ¿no? También, y bueno, hacer sinergia con otros organismos, con otras instituciones, en este caso, parques nacionales, y de la mano también siempre trabajando en estos casos en el territorio con otras oficinas de INTA, así que sí, estamos muy contentos de haber generado este convenio. Joaquín, ahí te quería preguntar un poquito, así como la negra Mati te comentaba sobre la importancia de las semillas, de un instituto que esté a cargo de un bien ancestral y que, bueno, siempre se escucha por ahí tantas semillas que tenía Latinoamérica y demás, después se escucha las amenazas de leyes de patentación por parte de las multinacionales, los lobbies que se hacen en los diferentes gobiernos. ¿Por qué esa disputa? ¿Cuál es la ley de semillas, esa temible que se intenta aprobar en diferentes estados, diferentes gobiernos? ¿Y de qué trata hoy la ley de semillas en términos más concretos, más llanos, como para comentarle a los vecinos, vecinas, por qué o de qué se habla cuando se habla de la ley de semillas o de un Instituto Nacional de Semillas? Bueno, para que se entienda, o sea, la ley de semillas es una herramienta, ¿no?, para regular, por supuesto, para un control, ¿no?, y una vigilancia sobre cómo se produce, cómo se comercializa semilla, por supuesto, con los controles de calidad, para tener el uso, ¿no?, en la producción de un insumo estratégico como la semilla que decía recientemente. Se entiende que, bueno, que la producción agropecuaria, todos los ambientes de este querido país, toda esa semilla, que es una semilla de calidad, digo, tiene que ser monitoreada, por supuesto, y es la manera de regular, ¿no?, la actividad, como tanta otra actividad productiva importante que se regula a nivel productivo y a nivel ambiental, ¿no? Digo, por ejemplo, la ley agroquímica también es una actividad que se regulan por medio de leyes, porque, bueno, está en juego la actividad agropecuaria, está de manera sostenible, o no. Entonces, bueno, la ley semilla se entiende como importancia central para un país, ¿no? Uh-huh. Que determina y a su vez, o sea, tiene mucha importancia con lo que significa la productividad en un país, ¿no? Se va a producir, de qué manera se va a producir, cómo es el modelo productivo, cuál es la productividad, ¿no? ¿Cuántos kilos se pueden sacar, cómo se usa básicamente los recursos, en este caso los suelos, ¿no?, en nuestro país, y también las áreas naturales con algunas explotaciones, realmente ganaderas, bueno, o la que se haga, ¿no? O sea, y la ansiedad de abastecer con semillas a todo un país, en todas las regionales, y no quedarnos sin semillas, es una estrategia central de cada país, ¿no? No solamente Argentina. Uh-huh. Así que, bueno, en eso se ocupa el INASE, tiene, por supuesto, un seguimiento constante de todos, de todas las empresas, de toda la producción de semillas y todo el comercio de semillas que se hace. Así que eso en materia de semillas. Cuidando, velando el germoplasma, ¿no? Que sería, el germoplasma son las variedades vegetales que se realizan en Argentina, que detrás de esas variedades hay empresas, pueden ser empresas grandes, pueden ser empresas medianas, pueden ser instituciones como el INTA, que mencionaba, que vienen trabajando un montón desde siempre en temas de filomejoramiento. Entonces, todas estas variedades registradas en los registros del INASE se pueden poner para su uso, digamos, una vez que están registradas para el comercio y la distribución. Así que estos germoplasmas, estas variedades, al estar registradas, es nuestra manera de cuidar, digamos, su dueño, su conservación, para que, claro, principalmente para que se tenga un control de dónde se usan, de cómo se usan, y en todo caso también si estos sorprendedores pueden también exportar semillas afuera, ¿no? Clarísimo, Joaquín. Una última de mi parte: el pequeño productor y productora de la agricultura familiar tiene que sentirse interpelado, digamos, por el Instituto Nacional de la Semilla, o es algo como más de la informalidad, del trabajo cotidiano en pequeñas extensiones, digamos, el instituto regula más que todo el mercado, o también lo que tiene que ver con lo cotidiano a pequeña escala? Sí, no, a nivel pequeños productores, o sea, ya sea pequeño, mediano, gran productor, compra semillas, o sea, va al mercado legal de las semillas, o sea, aunque sea una vez, uh-huh, y inclusive varias veces, o sea, porque depende de qué producción se haga, hay semillas que no se pueden volver a reutilizar y hay semillas que sí. El caso de los híbridos y demás, bueno, uh-huh, en la parte de la agricultura se ve mucho que hay una necesidad de recurrir a la compra de semillas. Entonces, el INASE que tenemos hoy, la intención siempre es fortalecerlo en los territorios, que es donde están todas las producciones, el productor va al comercio a comprar sus semillas, no al comercio, a la cooperativa, al acopio, y esas semillas estén debidamente fiscalizadas, producción, para garantizar una calidad y no que vayamos detrás de denuncias de mala calidad de semilla, con lo cual la semilla no fue comprada legalmente y no seguimos circuitos de producción que están planteados en nuestra normativa. No tenemos forma de velar por esa calidad de semilla que usa el año, ¿no? Entonces, tanto el pequeño como el mediano grande productor está en el, uh-huh, digamos, su interés saber y perseguir que siempre ya de calidad, ¿cierto? De calidad, y también con el asesoramiento a todos para sembrar variedades adaptadas, cartonas, diversas también. Bueno, hay veces que hay variedades que no están presentes, Entonces nuestro rol es trabajar para ello. Ahora estamos trabajando fuertemente en la legislación de cannabis, no solamente para uso medicinal, sino cannabis para uso de piel, para uso forrajero, para uso de producción de aceites. Así que bueno, mientras más diversos sean nuestros sistemas productivos, más beneficio vamos a sacar, ¿no? Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por tu participación. Creo que el panorama general sobre las acciones que tiene el INACE fue bastante claro, más allá de las complicaciones telefónicas que hemos tenido, los ruidos de fondo. Pero queremos agradecerte enormemente tu participación y tu voz. Y bueno, y alguna recomendación que le quieras hacer a los productores en base a las semillas, que pueda conseguir, más allá que vos explicaste, que van al mercado y compran las semillas. ¿Qué control de calidad debería tener o qué certificación? Bueno, está bien, gracias por tus palabras. Me alegro de haber sido claro. Es la intención nuestra tener una llegada y hacernos conocer en toda la sociedad, ¿no? Y en la sociedad productiva y también en la sociedad más de a pie, llamémosle. Así que estamos trabajando fuerte en los territorios, con nuestras direcciones de articulación federal, de semillas, y bueno, y en todas las otras direcciones que cuenta el instituto, del rol técnico, científico y de desarrollo en semillas, acompañando a la industria semillera. La recomendación a los productores es, por supuesto, que usen semilla legal, que se asesoren bien, con ingenieros agrónomos, hay en territorio. Con el INACE mismo, por supuesto, estamos abiertos, generando canales de diálogo permanentemente. Casualmente estamos creando un área de extensión dentro del INACE y otros métodos de medios de comunicación que son vías para estar al tanto de la demanda, de las necesidades del sector productivo, del productor. Así que bueno, básicamente eso, porque usar semilla de calidad, monitoreada y testeada por el INACE, pero siempre, obviamente, quienes tienen esa responsabilidad productiva en la cadena semillera, sean multiplicadores semilleros, criaderos, el mismo INTA, en el caso de ProHuerta, chequear que tenga su estampilla, su rótulo de semilla fiscalizada, para que le dé garantía de la identidad, de la variedad, obviamente, y de la calidad de la semilla que está sembrando, así podemos tener en gran escala, ¿no?, por el cosecho. Muy bien, Joaquín. Pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, Joaquín Serrano, presidente del INACE. Muchísimas gracias, Joaquín, que tengas una muy buena jornada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, igualmente. Buena semana. Gracias. Dentro de un surco abierto vi germinar una estrella de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Ay, Malaya, la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad, y el agua del arroyo la libertad. No dio fruto, el lucero se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Ay, Malaya, la hora en que fui a cantar, ay, Malaya, la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Ay, Malaya, la hora en que fui a cantar, ay, Malaya, thank you. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Una voz ufana llega al atardecer, por la calle larga viene buscando un querer. Y ahí pasaba la primera comunicación en este Ciudad Campo especial sobre semillas. Hemos hablado con Joaquín Serrano del Instituto Nacional de Semillas, desbullándonos un poquito. Fue interesante conversar con él, por lo menos que nos dé un pantallazo general de lo que era el Instituto Nacional de Semillas, más allá que por ahí nos quedamos con algunas incógnitas, nos ¿no? quedamos con algunas incertidumbres. Dudas. Por ejemplo, yo le quería preguntar que era una semilla ilegal, ¿no? Porque en un momento dice, que todos los productores tengan su semilla legal y demás. Digo, ¿qué hay de ilegalidad en tener una semilla capaz no certificada o demás? Claro. Pero entiendo yo que el control se lo hace más a los grandes productores. Claro. Y además una cosa que yo pregunté, que fue con las semillas, con respecto a las semillas nativas, ¿no? Que tan importante es el control y el esparcir estas semillas nativas en nuestros montes. Es muy importante tener una política pública que fomente el cultivo de nativas. Sí. Entonces, tampoco ahí como que me quedó una duda, pero de todas maneras por ahí como el convenio es muy nuevo, se firmó el 11 de marzo con la gente de Parques Nacionales para la preservación de las semillas autóctonas o nativas, por ahí todavía no tenemos muchas novedades para contar. Pero seguramente que nos va a ser interesante poder seguir hablando con él. Sí, bienvenido al primer pantallazo, el primer contacto, y ya estaremos tratando este tema. Pero bueno, vamos haciendo camino al andar, Negrita. Sí, y a mí me encantaría que traigamos a colación esta tarea tan delicada, tan amorosa que hace la gente de la Fundación... Asociación Civil. Perdón, la Asociación Civil Semillas del Sur. Me encantaría ya en breve poder conversar con nuestra queridísima directora de Ambiente de la Comuna, Luciana Moreno. Uh-huh. Bueno, en comunicación en breve con Luciana y vamos a estar... es un caminito que se dio, porque primero empezó Luciana participando como cualquiera de nosotros, que va haciendo, que tiene un interés en participar en una temática en Villa Ciudad Parque, un lugar bastante... progresivo. No, pero también natural, digamos, que hay una conexión ahí con la eso. Pacha. Y también tiene que ver el ritual y la vivencia misma conectada en forma de la vida cotidiana nomás con la Pacha, los encuentros de semillas que se han hecho, la organización Semillas del Sur que fue creciendo y que, si bien no fue, el instrumento electoral para llegar al gobierno de la comuna de Villa Ciudad Parque, prácticamente muchos de los compañeros y compañeras que formaban parte de Semillas del Sur o que forman parte, hoy están en gestión y es el caso de Luciana Moreno como directora de ambiente de esta comuna, que si bien es pequeña, de a poquito va haciendo sus propias transformaciones, ¿no? La tarea delicada y, como te decía, amorosa de poder compartir semillas, ¿no? De una forma ancestral. Me acuerdo mi abuelo que tenía su quintita y en el norte, y él sabía guardar las semillas para compartirle a sus vecinos cuando salía un buen tomate o cuando salía un buen maíz. Sí. Y eso me parecía tan noble, poder compartir alimento, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con la soberanía alimentaria, por supuesto. Sí, y que es simplemente un gesto en esa relación, en esa interacción que se da entre vecinos, vecinas. Hoy la tenemos averiada nuestra compañera Gina Rivadeneira, que hubiera estado muy hermoso que sería esté con nosotros. Muy hermoso, ya tendríamos otra oportunidad, pero nos comentaba mucho esto de producir las semillas y regenerar semillas, es decir, que de una planta viene otra y así, y en cada temporada... ¿Y cómo va mejorando la semilla? Eso fue muy, muy hermoso también, saber de que la planta, mientras más veces se multiplica de las mismas semillas, va mejorando, así que, bueno, interesante. Sí, nos queda también como para empezar a profundizar en los próximos programas, lo que tiene que ver respecto al rinde de la semilla en formato natural, podemos decir, que temporada tras temporada va de menor a mayor y sus diferencias con lo que es más el tipo de producción relacionada al monocultivo y la semilla transgénica, ¿no? Muchas de las críticas que se le hace a la promoción de semillas naturales fuera del paquete tecnológico de Monsanto, los agrotóxicos y demás, era la cuestión del rinde. Bueno, hay diferentes experiencias a nivel país que demuestran lo contrario, que con el paso del tiempo la semilla va mejorando, los frutos, producciones van mejorando también con el rinde y la calidad, y también es que quizás no se llega a hacer tanto a gran escala, pero los costos son muchísimos más bajos que lo que demanda el sistema por supuesto. Del paquete. Pero vos también ahí sacando negocio del medio. Che, qué maleducado. Bueno, pero bueno, vamos a... que existe? Sí. Vamos a buena música, ¿te parece? Sí, sí, Negrita. Vamos a otro tema musical. Dale. Vamos a escuchar a la banda Tonolec. ¿Sí? Creo que no ha debutado todavía en Ciudad Campo. Vamos a escuchar a Tonolec haciendo El Cosechero. Y a continuación ya la entrevista con Luciana Moreno de la comuna de Villa Ciudad Parque. Muy bien. La tierra del Chaco quebrachera y montarás. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Apareciste entre la gente, los labios rojos sangre, te hacían juego con el vestido marfil. Hablamos de tus 15 años, del vals interminable y del paseo del 19 de abril. Y poco a poco comprendía que no estabas mirándome a mí. Y poco a poco comprendía que los Beatles no hablaban de ti. Miré sin pausa tus zapatos, mis manos escondidas se atormentaban por abrazarte. Toda la gente que bailaba. Bueno, seguimos en Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, y esta vez fuimos a buscar una voz de Villa Ciudad Parque. Ella es directora de ambiente de la comuna y además es miembro de Fundación Semillas del Sur. Y ¿cómo estás, Luciana Moreno? Hola, ¿qué tal, Matilde, Ramiro? Muchas gracias por comunicarse. Acá estamos muy bien disfrutando en Villa Ciudad Parque Calamuchita. Contactándonos con ustedes en Voces de Campo. Muy bien. Qué linda labor esta de poder juntar las semillas, compartirlas, hacer encuentros, darle el valor ancestral que tenía esta noble tarea de compartir, ¿no? Totalmente, de recuperar saberes ancestrales, ¿no? Donde, bueno, como organización hace como 8 años más o menos, donde venimos haciendo intercambios de semillas cada dos veces al año, en las temporadas, en primavera, verano, y la verdad que ha ido creciendo en cantidad de gente, en cantidad de semillas y calidad también, ¿no? Haciendo no solo el intercambio en sí, materializándolo, sino todo lo que conlleva estos encuentros, ¿no? Donde lo humano, el saber popular también, ¿no? Uh-huh. Cómo atraviesa todos estos encuentros. Compartir los saberes, compartir pequeños secretos que a lo mejor van descubriendo de un lado y del otro. Y contame, es todo, ¿cuándo fue el último encuentro que se realizó por esto de pandemia? El último encuentro se hizo el año pasado, en realidad, porque nos agarró la pandemia el año pasado, donde no pudimos hacer ninguno, pero siempre ha ido en crecimiento. Y el año pasado una pena, donde pudimos entregar semillas, en realidad intercambiar, pero con un distanciamiento social, donde nos agarró el pánico del primer momento, ¿no? Y bueno, y ahora nuevamente volvemos a una fase donde va a estar complicado también relacionarnos con el otro, pero bueno, seguimos intercambiando y creciendo en esto, ¿no? Donde no se deja de lado el intercambiar y tampoco el de compartir, siempre buscando alternativas para cómo poder hacerlo. ¿Y qué tipo de semillas son las que siempre están ahí como las favoritas, digamos, para intercambiarse? Y el clásico son los maíces, por supuesto, y después acá depende en cada zona qué es lo que se da muy bien. No, acá nosotros, que ustedes les debe pasar también que se les va todo en flor, les debe suceder por el tipo de suelo, sí. El clima que tenemos. Entonces siempre son recomendaciones en función de esas semillas, de rúcula, de achicoria, lechuga, clásicas, pensando siempre en lo que nosotros comemos, ¿no? Como tratamos de abordar la temática de la soberanía alimentaria. Totalmente. Donde es poder elegir culturalmente, socialmente, de qué forma producir y cómo y qué es lo que queremos. Porque ¿para qué voy a estar sembrando, no sé, algo que no voy a comer en mi familia, ¿no? Y voy a estar perdiendo mi tiempo, mi energía, salvo que después lo comparta. Uh-huh. Nunca es pérdida de energía. Uh-huh. Pero en sí, pensando en una familia tipo, uno tiene que producir lo que le va bien, lo que tiene facilidad, y bueno, y poder alimentarse dignamente con respecto a eso, donde haya la mayor cantidad de variedad. Luciana, te quería preguntar también, ¿de qué se trata este encuentro de intercambio de semillas? ¿Cómo es ese retrato en donde un montón de personas y familias interesadas se juntan? ¿Hay música también alrededor? ¿Es simplemente local y regional o también llegan personas de otras partes del país? Contanos un poquito cómo es esta linda actividad. Es un encuentro donde se han ido transformando. En realidad, el eje siempre ha estado puesto en la soberanía alimentaria, en el intercambio de semillas, donde cada año y cada temporada se ha tomado diferentes temáticas. En algún momento ha sido el derecho de los niños, en otro momento el agua, el monte nativo. Este lo teníamos pensado en hacerlo en función de los incendios. Entonces, siempre teniendo un eje en el cual atravesaba todo el festival, porque se terminó siendo un festival donde transcurría todo el día, regionalmente, hacíamos una convocatoria, y bueno, era un encuentro, un festival donde la música, el compartir, el intercambiar, estaban ahí presentes. ¿Y a nivel nacional o latinoamericano existen redes? ¿De qué se trata? ¿Cómo se articula también? Antes hablábamos en una entrevista con Joaquín Serrano del Instituto Nacional de Semillas. Digo, ¿cómo se contrapone a veces esta, bueno, lo que estamos charlando de este intercambio de semillas mucho más humano, mucho más sencillo, y todo lo técnico, burocrático y demás que hay por el otro lado, ¿no? Sí, este siempre desde la organización de Semillas del Sur, que es una asociación civil, por darle un marco jurídico, en realidad, pero es una organización de vecinos y vecinas que están organizadas con un fin común, que es la soberanía alimentaria, la soberanía cultural. Nosotros lo trabajamos desde el humano, lo hemos tratando de, por ejemplo, nosotros en esta instancia, que ya llevamos como 8 años de que hacemos intercambio de semillas, salió un grupo donde hay guardianes de semillas, y estos guardianes de semillas se están encargando de reproducir las semillas. Le estamos dando un vuelco bien territorial, bien de base, donde con la única institución desde la organización que hemos articulado es con el INTA, que nos dan semillas y las hemos entregado también, y son unas semillas también que estamos tratando de adaptarlas a la zona. Las semillas que conseguimos del INTA son todas de San Juan, donde es otro clima, otra producción, y bueno, es importante en esta cuestión de soberanía, ¿no?, tener nosotros nuestras propias semillas. Es fundamental eso, que estén adaptadas a nuestros climas, de saber cuándo se siembran, cómo se siembran, y en eso es la experiencia de quienes están sembrando. Es la experiencia, ¿no?, de más allá de un técnico que sepa cuándo sembrar, cuándo va a crecer, la verdadera técnica te la va a decir, te la va a contar el que la sembró, y te dijo cuánto sol, cómo estaba el clima cuando la sembró, en qué momento tuvo la mejor cosecha, y que esta semilla te la recomienda porque te va a dar bien. Claro, claro que sí. Y es cierto esa teoría de que la semilla que da su planta, y a su vez esa planta da semillas, y va mejorando cada vez que esta va progresando. ¿Es cierto esa teoría que cada vez si viene de una semilla buena, va progresando durante el tiempo? Bueno, ahí están los conocimientos también, donde no tenemos que dejar de lado todo el tecnicismo, en realidad, sí, pero sí poner un valor importante al saber popular, ¿no? Porque es lo que le va a dar sustento, en realidad, al tecnicismo. Totalmente. Donde antiguamente los maíces no eran como el maíz que nosotros tenemos ahora, una selección, ¿no?, para poder obtener el mejor maíz. Si nosotros sembramos una semilla que es transgénica, la podemos llegar a mejorar y hacerla criolla con mucho tiempo, pero hay que saber, hay que tener una selección, cuál es la mejor semilla, en dónde está la mejor semilla, en qué momento cosechar la mejor semilla, ¿no? Hay muchos factores que influyen en todo esto. El trabajo de la agricultura es uno de los más difíciles. Pensar en que vos estás poniendo una semilla que tiene todo el potencial de vida, se te va a transformar en alimento, para que vos puedas crecer, alimentarte sanamente, poder pensar, desarrollarte, ¿no? Es un desafío muy importante. Hay que tener muchísima constancia, ¿no? Es tirar una semilla y que crezca. Es tiempo, dedicación, voluntad. Luciana, ya nos contaste un poquito, bueno, de dónde venís, cuáles son las actividades, qué se ha hecho desde la Asociación Civil Semillas del Sur. Hay un centro cultural también, si no me equivoco. Hay una radio comunitaria que se llama El Brote. Creo que también tiene que ver con el objetivo de no simplemente hacer un intercambio de semillas, como vos decís, sino también de trabajar valores, de trabajar la educación ambiental, la comida. Trabajar con las infancias también, claro. Ella nos mencionaba también que uno de los ejes fundamentales del intercambio de semillas fue trabajar en las infancias. Bien, te quería preguntar, ahora que sos parte del equipo de gestión de la comuna de Villa Ciudad Parque, en donde algunas veces, siendo parte del Estado, existen otras posibilidades para potenciar desde a veces lo que puede llegar a ser una organización sin desmerecer, pero hay veces no se cuentan con los mismos recursos o con el contacto a las políticas públicas provinciales o nacionales. Contanos un poquito cómo lo llevan adelante también en relación a la dirección del ambiente. Bueno, con respecto a las semillas, ¿no? Apuntando a una cuestión de alimentación sana, saludable, como un derecho humano, estamos trabajando desde la Dirección de Ambiente, por un lado, articulando con el INTA para que existe mayor cantidad de semillas. La pandemia puso en evidencia que hay una necesidad imperiosa, una, de que no tenemos alimento de frente a la mechita si se cerrase todo, y puso también a la población que estaba encerrada en sus casas con una desesperación de conseguir semillas. Entonces nos encontramos donde llegamos a la gestión con esta nueva panorama de pandemia y empezar a conseguir semillas por todos lados, porque la gente nos demandaba de una forma descomunal, donde nosotros teníamos como organización, llevamos a 200 familias de semillas y ahora se nos triplicaba la cantidad que teníamos que conseguir, articulando con el Ministerio de Agricultura, con Ambiente de la Provincia, con el INTA, con productores amigos que fueron donde mejor recibimos semillas, que hemos tenido, gracias al trabajo que venimos haciendo territorialmente y regionalmente, hemos recibido semillas de productores, muchísimos, diciéndoles, por favor, necesitamos para la población acá semillas, y bueno, impulsando políticas de soberanía alimentaria, haciendo mucho hincapié en las huertas, en que produzcan su propia tierra también, en su humus. Y tenemos en este momento dos polos productivos, donde se dan con diferentes situaciones. Uno donde hay unas tierras comunales, donde se está produciendo alimentos, desde gestión puramente estatal, y después se nos da en otro de los barrios, que tenemos acá en el ejido de Villa Ciudad Parque, donde vecinos se organizaron y nos pidieron a nosotros poder hacer una huerta comunitaria, que nosotros les podemos dar asistencia técnica, agua, tierra, así que estamos en esas dos instancias por el momento ahora trabajando. Pero siempre apuntando a la huerta familiar, al intercambio, a las cuestiones de soberanía alimentaria. ¿Cuántas familias? Y trabajar el concepto de la dignidad humana. Totalmente. ¿No? También. Sí, sí. ¿Cuántas familias alrededor de estas semillas están dando vueltas? ¿De cuáles semillas? ¿De las del INTA, de los guardianes de semillas? De los guardianes de semillas. Y hay como 30 o 40 familias que están trabajando para preservar las semillas. Esto vendría a ser desde la organización, desde la base, ¿no? Más allá de nosotros como gobierno, como gestión de este momento, donde articulamos nosotros con ellos, tratando de fortalecerlos para que se puedan reproducir estas semillas y realmente apuntar a la dignidad humana como derecho humano, una alimentación digna que tenemos nosotros como pueblo. Bien, Luciana, agradecidísimo desde haberte tenido en Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y con un tema tan importante y tan trascendental, como vos decís, de que fomenta la dignidad humana y también tiene real importancia con la soberanía alimentaria, y es un trabajo constante, continuo y dedicado y de mucho amor para poder trabajar en lo que uno, en cómo uno se alimenta. Totalmente, porque cómo nos alimentamos es cómo vamos a pensar también, lo que nos va a dar a nosotros la dignidad como seres humanos para poder trabajar esto. Les quería hacer un comentario, ¿no? Esto que me parece importante, que el derecho a la alimentación adecuada es un derecho humano, y se basa como en cuatro principios que está bueno que los tengamos en cuenta. No es lo mismo soberanía alimentaria que seguridad alimentaria también. El concepto de soberanía alimentaria es creado por organizaciones campesinas de Latinoamérica. Uh-huh. El tema de seguridad alimentaria sí entra en una cuestión de la Constitución Nacional. Y el tema del derecho a la alimentación, a una alimentación digna, se entra también en un concepto constitucional, donde nosotros, como ciudadanos, nos tenemos que apropiar de esos conceptos. Uh-huh. Donde cuando hablan de derecho a una alimentación sana, nos están hablando de que haya disponibilidad de alimentos, o sea, que haya disponibilidad de semillas, variedad, uh-huh, que sea accesible físicamente y económicamente, físicamente, que no tengamos que ir al mercado central a comprar, sino que podamos tener acá en forma accesible, poder obtener ese recurso para poder tenerlo. Y unos conceptos fundamentales es que sea cuantitativa y cualitativamente adecuada, uh-huh, para nuestros seres humanos y que pueda preservarse en el futuro, que sea sustentable para las generaciones futuras. Entonces acá me parece que la Constitución a nosotros nos avala para poder alimentarnos libremente y es nuestro derecho humano y nosotros como población nos tenemos que apropiar de eso para defender las semillas. Así es, y qué mejor manera de apropiarse que conocerlos y fomentarlos, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu voz, Luciana Moreno. Ciudad Campo disponible para las veces que quieras transmitir las acciones de esa maravillosa comuna. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, Matilde y Ramiro, muy agradecida. Un abrazo. Chao, adiós. En cada surco la vida, cada mañana otro sol. Interesante, Negrita, lo que comentaba Luciana, como para poner en contrapunto, ¿no?, con lo que hemos conversado también. ¿Qué le pasa a ese suspiro tan...? Es que me quedé pensando... No, vos sabés que a mí me emociona realmente esto de trabajar sobre estos conceptos que ella vertió sobre la entrevista que hizo. Uh-huh. Son muy importantes, trabajan sobre la dignidad humana, sobre lo importante que es alimentarse, que esté al alcance de todos, una nueva manera ideológica de ver la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, a mí me emociona todo eso, porque usted sabe cómo es mi... Bueno, por suerte es ese sentimiento y esa sensación, porque digo, se infló muchísimo y de repente... Así digo, ¿qué le pasa a la negra? Bueno... lo que totalmente de acuerdo y lo que también quería sumar, este contrapunto en donde Luciana decía, bueno, no hace falta ir al mercado a comprar la semilla, sino todo lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, lo último que nos dijo Joaquín Serrano del INAFE era el consejo para los productores, pero vayan a comprar las semillas, ¿sí? Claro. Entonces... todo un tema acá. Yo me quedo con la otra, ¿viste? Y me parece que... Yo me quedo con la otra. ¿Qué querés que te diga? A mí sí, me... Sí, sí. Por lo menos nos tendrían que convencer, ¿no? Sí, que no se trate... Sí, no hay manera. Sí, sí, sí, está complicado. Sí, está complicado. Pero bueno, negra, esto tiene Ciudad Campo, siempre luces y sombras para contraponer, para hablar y conocer, discutir también. Llevamos todas las posturas posibles. Uh-huh. Bueno, compa, ¿querés que vamos con buena música? Vamos cerrando este bloquecito tan bonito que se vino. Sí, la primera parte del programa número 18. Recordemos, Negrita, que estamos sorteando plantines. Se van a poder estar contactando, participando por nuestras redes sociales. Sí, por Ciudad Campo Voces, Ciudad Campo Radio, tanto en Facebook como en Instagram. Uh-huh. Y además también contarles de que va a haber como una consigna, no es que va a ser así nomás, porque es una docena de plantines. Y no es poca cosa. No es poca cosa. Dos aromáticas, un cactus y una suculenta. Así que nada, esperamos que participen de este maravilloso sorteo que es muy amoroso de la gente de la Feria Franca. Uh-huh. Ellos los encuentran ahí a Rubén y a Norma en la entrada, ahí al final, del pasillito. Sí. En el sector agroecológico de la Feria Franca de Colonia Carolla, pero en intersección con Jesús María y justo con el punto de conexión que une con las Sierras Chicas y la ciudad de Córdoba. Así la famosa rotonda del 28. Está en un lugar estratégico y bueno, quien ande por aquí se puede pasar y si no, busque su feria más cerca. Así es, yo lo único que les voy a decir es que si pasan por la Feria Franca del Camino Real y se ponen a hablar con Rubén y con la gente de los cactus y de las suculentas, sí. Vayan con tiempo. Sí. Porque es muy entretenido conversar con ellos. Sí, totalmente. Ahí uno se saca las dudas, pero sí, bueno, totalmente. Un poquito hemos acercado también la semana pasada aquí en este programa. Seguiremos también presentando a más productores y productoras, pero ahora es momento de la música. ¿Y sabe qué, Negra? De aquí a la parte final del programa también vamos a compartir algunos audios, algunos testimonios sobre soberanía alimentaria, sobre semillas, producción especial de la organización América Profunda, de un disco de recopilación de testimonios. El disco se llama Madre Tierra y tiene esa conexión. Así que mientras vamos compartiendo música, también vamos a estar compartiendo algunos especiales de América Profunda, testimonios fundamentales de productores, productoras de diferentes puntos del país y que bueno, que lo traemos también en este Ciudad Campo Especial para hablar sobre semillas. Nos queda una horita más, vamos a un poquito corte, menos de una horita. Un corte musical, no, empezamos más tarde. Así que bueno, vamos y desde ya adelantamos para el próximo bloque. Vamos a estar hablando con Matías Keilis, es técnico de la Dirección Nacional de Transferencia y Extensión del INTA, que nos va a comentar justamente todo lo que tiene que ver con el Pro Huerta y la distribución de semillas. Bien, así se viene bueno. La nueva temporada otoño-invierno. Eso mismo. Vamos a la música y ya volvemos. Me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. He perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. He perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Es un día tan claro. De historias felices serán el día en que pise firme. Soy mi luz, el norte y el sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nadie escapa, nada muere, nadie olvida, eso yo lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar. Se fue tu vida. Contengo la respiración. Es tan claro. En busca de historias felices, felices.